sino que, bueno, los clubes también vinculados a la Liga Nacional de Básquetbol. En este caso, bueno, Daniel Poggi nos avisa, pero la mayoría están haciendo distintas actividades, buscando donaciones para Claro. darle una mano a mucha gente que le está pasando mal, ¿sí? ¿Qué le está pasando, mi hermano? Exactamente. Bueno, vamos a hablar con el gringo Pelusi, ¿te parece, Gallego? Sí, hace mucho tiempo que teníamos ganas de que nos cuente con el gringo Pelusi, hombre de la mesa ejecutiva de la Asociación de Clubes, hombre de Libertad de Sunchales, que nos cuente un poquito del proyecto. Parece que hay como una inyección nuevamente para revitalizar el básquetbol de Libertad, bueno, trayendo viejas figuras y metiéndole una muy buena inyección con buenas contrataciones. Y bueno, para que Libertad vuelva a estar en los lugares que estuvo hasta no hace mucho tiempo. Así que, sí, cómo no, dale, preséntalo. Hola gringo, ¿cómo andás? Mati Traversa y el Gallego te saludamos, buen día. ¿Cómo están, chicos? Buen día. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, me escucho medio bajo, Fabián. Ahora lo vamos a arreglar. A ver, ahí Dami toquetea dos, tres botones y Bueno. lo vas a poder escuchar bien a Gallego. El gringo cambió un poco decisivamente por lo que van proyectando en el armado del equipo. La propuesta de Libertad de la temporada pasada, esta, tiene que ver con aquel sueño de querer apostar un poquito más sobre otra disciplina profesional de Libertad como fue el fútbol en la temporada pasada y hoy volver los cañones a tener un equipo más competitivo en la liga, ¿es así? Bueno, el año pasado fue una situación especial en la cual tuvimos que trabajar en consecuencia por políticas deportivas del club. Ya está, un año que pasó, un año que sabíamos lo que teníamos y lo que podíamos llegar a dar. No estoy contento, obviamente, por el resultado ni cómo terminó. Sí, satisfecho por la entrega de los chicos y de cómo se dedicaron profesionalmente para con el club, pero no estoy contento, obviamente, a nadie le gusta salir anteúltimo ni estar siempre todo el año en el ojo de la tormenta con las críticas. Uno es así, no le gusta eso, pero bueno, son responsabilidades que uno tiene. Y este año, gracias a Dios, pusimos la punta norte y estamos ya terminando de cerrar un equipo que puede presentarse en cualquier cancha y que tenemos no tenemos objetivos en este momento porque todavía no tenemos bien el equipo cerrado, pero sí con responsabilidad y obligaciones mucho más importantes que la temporada pasada. ¿Qué le falta al equipo de esta temporada? Que ya tiene, bueno, Hobson como ficha nacional, naturalmente. Dos extranjeros que fueron confirmados, inclusive antes de confirmar algunos nacionales. La continuidad de Ale Aloati, el regreso de Zaglietti y de Bebo Ceruti. Bueno, un jugador que venía con Facundo Müller, que va a ser el entrenador de Libertad, como es Juancito Brusino. ¿Qué es lo que le falta hoy a Libertad como para terminar de moldear el equipo que ustedes quieren y empezar a pensar en la pretemporada y en los objetivos para la próxima temporada? Y nos faltan dos sub-23, porque José Bildoza es juvenil. Claro. Y estamos en la búsqueda de eso, de poder conseguir y buscar un chico que nos ayude a entrenar y que tenga posibilidad de ser el cuarto pivote de la Liga Nacional. Ese es el objetivo, y de que podamos también utilizarlo y poder armar un equipo competitivo también en la Liga de Desarrollo, que es lo que queremos, junto con los pibes nuestros, que son varios interesantes que necesitan la competencia y que le ha servido muchísimo los 20 partidos de la temporada pasada de la Liga de Desarrollo. Gringo, ahí me escuchás un poquito mejor, ahí me escuchás un poquito mejor. Voy a tratar de acomodarme el teléfono bien cerquita, Fabián. A ver, bueno, Ahí la estamos bien. contratación de Facundo Müller, ¿no? Por dos temporadas apunta a darle una continuidad a este nuevo proyecto de Libertad de Sunchales, trabajando también en las divisiones formativas o solamente con el equipo de primera. No, la verdad que sí, tenés razón. Nosotros queremos, no quiero otra vez cuando termine la temporada empezar de nuevo, mirar para atrás, no queda nada, empezar de nuevo con el reclutamiento, empezar de nuevo con la formación del plantel profesional. que él haya aceptado un contrato de 2 años, que haya aceptado poner un poco la atención también en las formativas de Libertad, que hemos perdido un poco de terreno y que estamos con el ánimo, junto con Eduardo Grosso, nuevo presidente, ponerle atención y dedicación a esa área tan importante nuestra de Libertad. La continuidad también por 2 años de Alejandro Loarti, y también firmar a Marcos, que es un regreso muy esperado, por 2 años más también. Eso, ya tenemos una base importante, una base con jerarquía y una base con identidad, que es lo que queremos, y bueno, que Facundo pueda trabajar tranquilo, pensando en el equipo profesional y tratando de que nos aporte toda la experiencia que él tiene como reclutador y como formador en los equipos importantes que siempre tuvo, principalmente como asistente. Claro, te pregunto esto porque, y más o menos la respuesta era la que estaba, la que había pensado o imaginé, ¿no? En cuanto al tema de la continuidad del trabajo, porque ustedes son uno de los equipos, por lo menos hasta hace un tiempo atrás, que han invertido mucho en reclutar jóvenes valores con proyección, ¿no? Y parece como que, y la verdad que Libertad ha hecho un esfuerzo tremendo en eso. Qué sé yo, Raulet, Vieta, bueno, nada, jugadores que por ahí, después, al no tener esa continuidad en algunos aspectos y descuidar un poco eso, como bien vos marcabas ahora, por ahí eso queda en la nada, y el esfuerzo que hace el club, el esfuerzo que hacen ustedes, es realmente llamativo en cuanto al gasto, y al gasto, digo, y al ojo en los jugadores, ¿no? Sí, hemos tratado de reclutar lo justo y necesario y tratar de sumar jugadores que puedan, en un tiempo corto de tiempo, poder formar parte de la Liga Nacional. Lo hicimos con José, ya este es el segundo año que realmente va a tener el reemplazo de la base del equipo. Lo intentamos con Doblet, no pudo seguir por diferentes motivos, que no viene al caso comentar. Franco Vieta es una realidad, que va a probar este año en duda resistencia, con cantidad de minutos y buscar su techo, que lo tiene altísimo, que es un chico de muchísimo talento, y que, bueno, en este lugar, hoy en la Liga Nacional de Libertad, él prefirió tomar un año para con la posibilidad de tener minutos en el campo, que, bueno, este año teniendo, iba a ser el sexto o séptimo relevo, y bueno, lamentablemente lo vamos a apretar en una temporada, pero son jugadores que lo pensamos en el futuro, lo mismo que Matías Arisco, que también es del club. Y claro, jugadores que queremos seguir sumando para tratar de formar y que tengamos casos como José y como Franco próximamente en la Liga Nacional. Los jugadores como Vieta y Aristu van a ser cedidos por Libertad a Indú y a Uncaus, respectivamente. Vieta a Indú. No sé si se dio todavía lo de Mati a Uncaus. Pero la figura gringo es una cesión por una temporada, después los jugadores siguen perteneciendo al club, exacto, tienen que volver. Exacto. Bien. Exacto, bien. Matías. La última de mi parte, me quedó clarito lo del reclutamiento. Digo, hay clubes que apostan a eso, Libertad fue uno de los clubes que ha apostado con sus campus, con sus encuentros de minibásquet, y la verdad que eso... Tenemos que retomar, Fabián, tenemos que retomar con eso nuevamente, con nuevas políticas, y porque es lo que realmente se viene para el futuro de formación en el equipo. Así que sí, retomar nuevamente y estamos trabajando en eso. Me parece muy bien, y asegurarte jugadores por 2 temporadas también, porque te da una tranquilidad y una continuidad en el trabajo, no todos los años tenés que salir a buscar, a eso le vas agregando 1 o 2, si es que te tocan juveniles o chicos que vienen de abajo, y más buenos extranjeros, tenés un equipo muy competitivo para la Liga Nacional. Te hago la última de mi parte, gringo. Estamos hablando con Andrés Peluzzi. ¿Cómo surgió y por qué la vuelta de Mariano Cerutti al club que bueno, ascendió con Libertad, al club que fue toda su vida, inclusive llegó a jugar al vóley para Libertad de Sunchales, Mariano Cerutti? ¿Cómo fue que se ocurrió? Al fútbol también, tenés razón. ¿Cómo se dio eso? Mariano es Libertad. Mariano es el jugador que todo liberteño quiere ver en su club. Mariano es un jugador que hicimos todo lo posible para que regrese. Se dieron las cosas, se dieron los planetas y logramos que Mariano acepte regresar. Yo particularmente estoy contento, lo respeto mucho, he jugado con él, sé lo que es dentro de la cancha y sé lo que es para Libertad. Disfrutémoslo ahora, démosle lo que merece, lo que todo le dio, lo que él le dio para la institución y podamos aprovechar su experiencia, sus 36 años y que lidere un equipo y que pueda aportar en el momento que le toque estar en el campo de juego, que lo haga con toda su experiencia y en el momento que le toque liderar desde afuera, que lo haga, y estoy totalmente convencido que lo va a hacer porque está con la madurez justa y está contento, yo lo noto contento, está la dirigencia está contenta, la gente está contenta, así que es algo que en lo cual yo celebro. Greco, te hago la última y tiene que ver con tu función dentro de la Asociación de Clubes como una de las máximas autoridades del ADC en este momento. Están trabajando mucho en la ADC con el tema de la confección del TNA con los 28 equipos para la próxima temporada. Sí, estamos trabajando mucho. Sí, ayer tuvimos reunido y antes de ayer también. Estamos trabajando en eso. Hay equipos que se están bajando últimamente, pero todavía hay gente interesada y clubes que tienen ganas de jugar esta competencia, así que estamos en un momento de decisiones. Yo no estoy mucho en eso, pero obviamente yo opino y también influye, pero sí, estamos en ese momento. ¿Se van a completar los 28 equipos? Básicamente allí es donde apunta la pregunta. Apuntamos a completar los 28 equipos, sin lugar a dudas. Perfecto. Gringo, un abrazo grande, muchas gracias. Nos estaremos viendo pronto y, bueno, así como charlamos contigo de Libertad, iremos hablando de los futuros proyectos de la Liga Nacional con cada una de las instituciones. Un abrazo. Un abrazo, chicos. Hasta luego. Chao, gringo, chao. Hablamos con el gringo Andrés Peluzzi, directivo de Libertad de Sunchal.